¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días. Bien, aquí estamos. ¿Cómo van llevando la situación de la inflación y el salario ustedes? Sí, como todos los compatriotas, realmente sobreviviendo. Tenemos nuestra paritaria muy, muy por debajo del costo de vida. Así que imagínate, ya venimos hace años. En pandemia no logramos equiparar, que bueno, éramos tan imprescindibles y esenciales que los sueldos quedaron así como estaban. Así que bueno, eso digamos que es más de lo mismo dentro del maltrato que estamos recibiendo todos los laburantes. Y bueno, nosotros no somos la excepción, obviamente. Y están planificando acciones esta semana, coincidiendo con, bueno, varias luchas abiertas, algunas provinciales, Jujuy, Santa Cruz, otra, bueno, hoy arranca un paro de 48 horas de la docencia en la provincia de Buenos Aires también, y ustedes, bueno, en sintonía con eso también están planificando acciones. Sí, mañana tenemos un paro de nuestro gremio, paro nacional, por 24 horas, con distintas acciones. Lo que más, digamos, se apunta es a juntarnos, a hablar respecto de estas problemáticas, porque a veces en esta cuestión de la vida, la cotidiana, uno va y viene, va a otro trabajo, deja de contactar con el compañero, no sabe bien qué está pasando. Y bueno, las asambleas sirven un montón para eso. Se va a hacer nada más acá en el hospital la atención de la emergencia y los pacientes internados. Y a las 11:30 pensamos hacer una asamblea en el hall del hospital. Bueno. Armamos con los sindicatos que también acompañan acá a otros sectores del OSFI, que son AMRRA, SICOP y Salud Pública. Tratamos de ir todos más o menos en consonancia y en el mismo sentido. Y bueno, juntarnos para hacer un petitorio con la nómina de los compañeros que aún siguen becados. No han ingresado más becados, pero sí hay un montón que han quedado de la última etapa de la pandemia que fueron ingresados y que todavía no han pasado a planta permanente. Y bueno, queremos hacer un petitorio exigiendo eso y bueno, ver las medidas que se van a tomar respecto de reclamo, de visibilizar esa cuestión. Va a haber algunas organizaciones sociales que también van a apoyar porque son parte de la cuestión en cuanto que usan el hospital también. Así que bueno, mañana veremos si hacemos un corte durante los semáforos para mostrar carteles. También hay que ver, viste, la cantidad de compañeros que seamos. Claro. ¿Cuál sentís que es el ánimo que hay, digo, más allá de la cuestión social, económica, está claro, la inflación, los salarios, los reclamos que hay a nivel provincial, nacional, a nivel de diferentes provincias? El ánimo específicamente en el sector salud, porque ustedes vienen además muy cansados y golpeados del trabajo de destajo que hicieron en pandemia, y de ahí para acá no hubo ni siquiera un parate, un descanso, y digo, más allá de las cuestiones laborales, este estrés del salario que no alcanza, la situación, digo, lo que vivimos todos, sumado a la cuestión de estar en la atención ahí, otra vez pienso en la epidemia del dengue que no terminó de irse todavía, ya apareció la bronquiolitis adelantada a su tiempo, digo, las cuestiones de pediatría, las enfermedades respiratorias, como que no tienen respiro. Sí, totalmente. Es todo como una gran cadena de episodios y consecuencias de otros momentos, porque date cuenta que el desgaste que nosotros tenemos por la exigencia, la alta exigencia que vivió el mundo, los de salud, cuando toda la gente estaba atemorizada en su casa, nosotros estábamos atemorizados laburando, y bueno, en las primeras instancias bailamos con la más fea porque no teníamos vacunas. Acá era tu compañero cayendo enfermo sin saber cuál iba a ser, digamos, el desenlace y demás. Ese estrés está totalmente estudiado que todavía nos nos inunda en un montón de momentos. Tenemos licencias, qué sé yo, yo creo que me habían quedado como 82 días de licencia sin tomar cosas por el estilo, ¿sí? La mayoría, porque ya te digo, no llegas nunca a ponerte al día con eso, porque como bien decís, tenemos otro cachetazo, que bueno, ahora tenemos la insuficiencia respiratoria aguda, que es la época de ira, donde incluso se pagan módulos, esos módulos que se pagan es para estar más horas, digamos, está bárbaro que te lo paguen, pero lo que digo, siempre somos los mismos actores en escena, y bueno, el desgaste, ¿no? Que a veces eso en la cotidiana no lo tiene como algo, ay, esto está pasando. Sin embargo, a la postre te empezás a dar cuenta que no es el mismo el rendimiento, y bueno, ni hablar cuando tenés la cabeza dividida en esto de estoy acá, a pesar de todo, no llego al 20, que ya no tengo un mango, muchos compañeros con dos o tres laburos, con todo lo que eso implica, ¿no? Pero bueno, no te estoy contando nada distinto de lo que le pasa a la mayoría de los que vivimos en este país, digamos. Nos pasa a todos. Sí, con el agravante que ustedes están expuestos todo el tiempo, ¿no? A la cuestión de las enfermedades, digo, y esta falta de posibilidades de haberse tomado licencia incluso post pandemia o en el inicio de la post pandemia llevan a este cansancio que acumulado, ¿no? El desgaste acumulado de tanto tiempo. Claudia, ¿cómo está impactando, hablando justamente de la cuestión de la bronquiolitis, este adelantamiento de una manera de esta etapa, ¿no?, de circulación de virus en el hospital de Moreno, que es un municipio que es casi una provincia, Moreno, con el hospital central que es el Mariano de la Vega, y ahora, bueno, la hubo, pero no mucho más? Sí, mira, nosotros, yo ahí un poco te corregiría de que sí. No es que se adelantó, estamos en época, ¿sí? Obviamente que estas semanas pasadas que tuvimos 20 y pico de grados hizo como que se detuviera un poquito esto, pero es el periodo en el que la insuficiencia respiratoria, sobre todo en niños, aparece todos los años. Y bueno, el hospital ha tomado sectores de la internación de adultos, de terapia intermedia, y los ha puesto a servicio de pediatría, porque pediatría es la que tiene la gran demanda en esos días con este tipo de afecciones respiratorias. Así que bueno, en el hospital estamos viviendo esto, yo creo que también un poco esto de que los niños no están con la alimentación óptima como deberían, por la misma causa, como te decía antes, es todo una parte de... no se alimentan bien, sus defensas no están óptimas, y obviamente los virus que son de estacionales van a aprovechar esta cuestión para presentarse. Entonces está la sala de pediatría ampliadísima, la gente de kinesio sobre todo labura un montón sacando mocos a los niños, y bueno, panorama así, ¿qué te puedo decir? Medio tristón, pero bueno, es la que nos toca casi todos los años con esas variables, ¿no? Claro. Bien, Claudia, como siempre te agradecemos este ratito. Recordarnos entonces, mañana la asamblea es 11:30 y ahí van a analizar próximas acciones, incluso esto de los semaforazos. Exacto. Vamos a ver si hacemos radios abiertas, semaforazos y demás. Me parece que es hora de empezar un poco a levantar la voz con nuestro reclamo. También me parece que esto, como hablábamos antes, que empezó a adorminarnos un poco por el tema de que estamos realmente gastados, estamos realmente con las defensas bajas, ¿no? Entonces, bueno, como que hay un aprovechamiento digamos, los gobiernos que miran para otro lado hasta tanto no explote la cosa, porque están todos los gremios, vos viste. Esta semana también la UTA iba a hacer paro, hizo en el interior del país, no hizo en AMBA y en CABA. Digamos, van tapando las cuestiones, pero bueno, la realidad es que la crisis se presenta en todos los sectores. Sin duda. Claudia, como siempre, gracias por este ratito. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo y gracias a ustedes por estar siempre al lado del laburante. Gracias. Hasta luego. Adiós.